Exceso de crema libre de gluten, exceso de grasas totales, exceso de grasas saturadas. Consejos desde el banco, con el DT de tu finanzas. No, la verdad fue un paseo, un recontrapaseo. Ese, aproveché los préstamos personales del Banco Ciudad y me hice un flor de viaje con la familia. Hacé como yo y saca un préstamo para lo que tengas ganas. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 30993-0303, Florida, TC25, Cava, vigencia 15-08-39-12-2025, sujeto a la acción de edición, producto de cartera, consumo, información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en bancociudad.com. Arsec Seguridad Privada. 30 años cuidando las mejores empresas. Conocenos en arsec.com.ar. Arsec. Seguridad a la medida de tu empresa. Del lunes al jueves en Jumbo. Pata de pollo a 3.899 pesos el kilo. Milanesa de nalga de novillito a 11.999 pesos el kilo. Y zapallo anco a 449 pesos el kilo. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Descuento válido del 8 al 11 de septiembre de 2025 para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario, excepto Arenales. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Viernes, el mejor día de la semana. Y el mejor para ahorrar. Con Santander, todos los viernes tenés 25% de ahorro en Carrefour pagando con modo desde la app Santander con tus tarjetas Visa. Lo mejor, el reintegro de esta promo lo recibís en el momento y en tu cuenta. Descargá la app Santander y empezá a ahorrar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Cuando el día pide dulce, tenés que ir a Ayulén Pastelería. Hacé como nosotros, que nos volvimos fans. Son los creadores de la Tarta Dubai y hacen de verdad, las mejores medialunas de manteca. Además tienen postres irresistibles, panes de masa madre y mucho más. Encontralos en Caballito, Villa Urquiza, Mataderos, Villa Luro y Canin. Seguilos en @ayulem_pastelería. Ayulem, el mundo necesita dulzura. El colectivo frena justo. El corralón descarga 50 bolsas de cemento. Y tu psicólogo te recuerda que hoy tenía sesión. Vos estás acá. La mañana de Rock and Pop. Hoy puede ser un gran día.